Yo andaba como un loco solitario, rondando por las noches tu casa y tu jardín. Veía la luz en tu ventana, puntual que se apagaba, y abrías tu balcón. ¿Cómo? ¿Cuántas noches de pasión, niña? ¿Cuántas noches esperando por ti? Veía la luz en tu ventana, puntual que se apagaba, y abrías tu balcón. Preparaba con mis sueños a tu alcoba, y allí tu piel desnuda me daba su calor. Besaba el amor. ¡Ay! Amor, amor, amor, amor, amor. De madrugada y medianoche hasta la aurora. Amor, amor, amor, amor, amor. Que no conoce el calendario ni las horas. Amor, amor. Y así me transportaba por...